veces verme muy feliz o muy contento. Yo no esperaba que me dieras el cortón. Yo quería bailar contigo en el baile, pero ay, qué pena cuando me dijiste no. Toda la gente se ha quedado murmurando, porque sabían que tu novio era yo. Se me vino el pensamiento de matarte, y en ese instante yo pensé mejor que no. Porque tu alma le pertenece a Dios, porque tu vida le pertenece a otro, y yo tan solo alcancé el olvido. Quizá te quiera como yo te he querido. Sido el afortunado que tu cariño y tus besos me robó. Quiero saber si tú ya bien lo habrás pensado, que otro haga lo que nunca hice yo. Porque tu alma le pertenece a Dios, porque tu vida le pertenece a otro, y yo tan solo alcancé el olvido. Quizá te quiera como yo te he querido.